Lo cierto es que en la Plaza de las Heras se está procediendo a una tala de árboles completamente sanos, completamente vivos, y estamos en comunicación con Carlos Russo, que es integrante de Guardianes del Arbolado. Y desde acá lo saludamos. Hola Carlos, ¿cómo te va? Daniel Vega te saluda. Hola Daniel, un gusto escucharte. Bueno. Me alegro que sea vos el que haga la nota después de tanto tiempo de haber sido compañero de escuela en alguna oportunidad. Bueno, Carlos, ¿me podés decir por mi nombre de secundario? No hay problema. Bueno, Américo, buen día. Ahí está. Bueno, bueno. Es un privilegio que tienen solamente en el ámbito del secundario. Bueno, bien, bien, bien, bien. Aprovechémoslo entonces. Bueno, Carlos, contame qué es esto de Guardianes del Arbolado, primero. En principio, es una organización que nació como Guardianes del Parque General San Martín por la situación que estaba viviendo este inmenso espacio verde, muy descuidado durante varias gestiones, pero sobre todo desde las últimas gestiones, en donde 15, 20, 25 hectáreas mínimamente se cuidan y se ponen bonitas a la vista, sobre todo algunos prados, y 300 hectáreas completamente abandonadas, sin riego, sin limpieza, y tenemos que entender que estamos pagando varios cientos de millones de pesos por mes para a una empresa privada para el mantenimiento de este lugar, con además todos los adicionales que suele pasar esta empresa por otras cuestiones. Vimos que estaban desapareciendo los bosquecitos, los famosos bosquecitos que planteó el mismo Thais en su oportunidad, que eran los pulmones verdes del parque, porque según ellos es una cuestión de seguridad, según nosotros es mucho más cómodo meter una maquinita con un solo trabajador y no tener dos o tres cuadrillas para atenderlos. Y desde ahí, desde Guardianes del Parque, y a partir de lo que pasó en alguna oportunidad en la calle Pose, donde el templo mormón pidió la tala de dos ejemplares, la municipalidad de Las Heras le pareció fantástico y a la provincia le pareció maravilloso, entonces nos constituimos en Guardianes del Arbolado por una problemática que vimos que se repetía en toda la provincia. Carlos, pero bueno, humildemente, qué contradictorio esto, porque si justamente algo que Mendoza comunica, sostiene y que nos ha hecho Mendoza es nuestra arboleda, y ahora que tenemos que de pronto salir a defenderla porque quienes la atacan son quienes debieran protegerla. ¿Lo entiendo así? Entendés muy bien, es parte de la farsa general, de la ironía que estamos viviendo y del cinismo generalizado, tanto en nuestra clase gobernante como en el que estamos o nos están haciendo caer también como sociedad o como comunidad mendocina o la comunidad nacional. O sea, las cosas pasan, es grave, pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿Viste? Dan laburo, es mi trabajo, es la orden que me dieron, esa banalidad del mal del que hablaba aquella filósofa alemana, decir, las cosas pasan, no podemos hacer otra cosa. Pero después Municipio Verde, van a todos los congresos internacionales, hablan de esto maravilloso que es el cuidado del arbolado y del agua. Y esto es mentira, es todo para los grandes grupos, es un negocio, cuando no inmobiliario, negocio con la madera. Como te digo, desde el punto de vista del cuidado del agua, aparecen todos estos congresos, todos estos encuentros, para en realidad después entregársela a la empresa, por ejemplo, Mecorot, que es la que está usándola como arma de guerra contra Palestina. Y por otro lado, el tema del arbolado público, completamente abandonado. Y fíjate lo de la Plaza de las Heras, que es una casualidad. Yo pasaba ayer justamente para buscar a unos muchachos que trabajan conmigo, y usé esa ruta, y veo que hay una cuadrilla volteando árboles, cipreses, todos árboles muy sanos, muy lindos, y que además le debe haber llevado 100 años tener ese tamaño en una plaza que casi no tiene riego, por no decir que no riegan, y que es un infierno calcinante en verano, y pregunto por qué, y un planteo pueril, la misma cuadrilla estaba preocupada por las órdenes que habían recibido, y me dicen que van a poner una gran torre de iluminación al medio y que los árboles tapaban. Entonces cortamos árboles, lo transformamos en un gran playón tipo, no sé, prisión, campo de concentración, no sé cómo terminará, un playón claro, con pocos árboles o ninguno, iluminado, entonces eso satisfaría, supongo, algún grupo de vecinos que están preocupados por la seguridad, y en vez de poner una iluminación cómoda, pequeña, localizada, no, ponemos una gran torre de iluminación al medio, para eso los árboles molestan y los cortamos. Carlos, hay que reconocer un detalle, perdón. Sí, adelante, adelante. No, no, cuando fue la reforma, esta es la Plaza Las Heras, la Plaza General Las Heras en la calle Avellaneda, pero cuando hace unos años fue la reforma de la Plaza Marcos Burgos, el argumento para talar árboles era que daban sombra. Entonces, como los árboles daban sombra, arruinaban el pasto o impedían el crecimiento del pasto. Entonces, vos decís, vas a sacar plátanos que en Europa se están conservando, que en todos lados están tratando de recuperarse acá, y vamos a sacar un montón de árboles, y sobre todo los plátanos, que pretendían cortarlos todos alrededor de la plaza, porque daban sombra y afeaban la vista del planteo edilicio que se quería hacer en la municipalidad. Vos decís, che, pero estamos locos, nos equivocamos el lugar, ¿qué es esto? Florida, que tira una semilla y te sale un bosque. O sea, hay que entender que solamente el 2 o 3% de los árboles que se plantan a nivel estatal llegan a adultos por falta de cuidado, por falta de agua, por distintas contingencias climáticas. Entonces, talar árboles que están dando servicios ambientales fantásticamente buenos y esperar que se pueda, que puedan ser reemplazados, es un absurdo, porque va a tardar por lo menos 10 o 15 años en tener apenas el 20% del servicio ambiental que prestaba el ejemplar que acabas de retirar. Por eso, pasar por la plaza y ver que estaban volteando 10 o 12 de árboles de una, me pareció como mínimo extremo, barbárico, absurdo, y por eso la denuncia y el llamado a la atención. Y muchas gracias por la respuesta de ustedes. Bueno, querida audiencia, les recuerdo, estamos hablando con Carlos Russo, que es integrante de Guardianes del Árbol. Estamos hablando del cuidado de la arboleda de Mendoza en general, pero en este caso de la Plaza de las Heras. Y yo le voy a preguntar a Carlos, mirá, a ver, si yo quiero tener un lugar iluminado y saco los árboles, si quiero tener pasto y saco los árboles, ¿qué capacidad tienen las personas que toman esa decisión? Porque ninguno de nosotros, si se te pincha la rueda del auto, lo tirás al auto, tratás de repararlo, le buscás la forma. Veo que acá no se ha buscado una forma de cuidar integralmente el espacio verde. Mira, vos, te voy a hacer una pregunta por ahí. Que sea fácil, Carlos, que sea fácil. No, una pregunta retórica. Digo, ¿sabés quiénes van a parar a trabajar al parque? ¿Sabés quiénes van a parar a trabajar a arbolados públicos y espacios verdes en las municipalidades? Los castigados, hermano. Van los castigados. Es el lugar donde no quiere ir nadie. Entonces los que van no tienen ni capacidad, ni formación, ni vocación, ni experiencia, ni ganas. Y después una cuadrilla que hace lo que puede, que aprendió a los golpes, que pasó muchas veces, muchos trabajadores con esfuerzo y qué sé yo, alguna dedicación, pasaron de manejar una pala, manejar una motosierra sin curso en el medio. Y alguna ingeniera o ingeniero, técnica o técnico, que eventualmente para todo un departamento daría instrucciones generales que en realidad emanan del Poder Ejecutivo Central, ni siquiera del área específica. Entonces, si vos ponés a castigado gente sin experiencia, que no le importa un pepino, que no tiene mucha vocación, que no se ha formado, y que además lo que hace es apenas seguir órdenes, es un combo explosivo. Y no me echo en contra de los trabajadores cumplen su función, tienen miedo, tienen miedo a perder el laburo, son épocas muy inestables, gobiernos crueles, incapaces, antinacionales, antipatrióticos, anticomunitarios. Entonces el laburante hace lo que puede. Y desde esa visión cruel, antipatriótica, anticomunitaria y antiambiental, se toman estas decisiones, como si esas vidas que están ahí fueran simples cosas. Entonces yo saco una cosa, pongo otra cosa, con el problema que las otras cosas tardan en crecer y no nos brindan el servicio que la cosa anterior nos daba. Y esa cosificación de la naturaleza, de seres con los que compartimos, que estaban antes de nosotros y espero que estén después, aunque no estoy muy seguro, es gravísima. En vez de hablar de comunión, comunidad con la naturaleza, el cuidado de la casa común, como está diciendo el Papa, o sea, cosas que desde distintas perspectivas, porque por ahí dicen, estos son los zurdos ambientalistas. No, flaco, el llamado a atención está desde todos lados. Cualquiera que tenga un mínimo de compromiso, de experiencia y que sepa mirar, se da cuenta que estamos viviendo una situación de cambio climático grave, más allá de que lo niegue nuestro estimado presidente. Eso te Entonces, iba a preguntar, ¿el árbol Carlos, o los árboles? Tengo la sensación de que al negar desde el presidente para abajo el tema del cambio climático, o amparados en un resultado electoral, pareciera ser que cada uno hace lo que se le da la gana, incluso talar árboles. Claro, ¿viste? O sea, las organizaciones nacionales, los grandes bloques, la necesidad de crear espacios hasta de autodefensa popular, qué sé yo, cuando vas a una organización, o creas un país, o creas un bloque regional, o te pones a pensar una organización política y social, son para cuidarnos, o sea, que se verifiquen las políticas de cuidado, las políticas de defensa, las políticas de pensar más adelante. En cambio, cuando vos tomás estas actitudes barbáricas con esta pedagogía de la crueldad que estamos viviendo en este momento, que nada te importa un pepino, que son todas cosas útiles, y si me viene bien lo hago, y si no me viene bien no lo hago, y me importa un rábano, y vos haces la que te pinte, es volver a situaciones previas a cualquier forma de organización humana o racional. Y como te digo, negar el cambio climático y negar el inmenso servicio para paliarlo, cambio climático en buena parte antrópico, ¿no? Porque es verdad que el clima tiene sus movimientos, pero lo que nosotros estamos haciendo de la atmósfera, el calentamiento que estamos produciendo con nuestras industrias y con las emanaciones, hacen que tengamos desde la Dana en Valencia hasta los desastres en Córdoba. Bueno, los árboles sirven en cierta medida, o tal vez en la que está más a mano para nosotros, para paliar ese cambio, ¿eh? Para limpiar la atmósfera, para atrapar dióxido de carbono, para enfriarla. Pero dice, si yo tengo aire acondicionado, ¿qué me importan los cuatro árboles de la puerta de mi casa? Gente, yo lo discuto a veces con vecinos míos. Ahora están frente a mi casa en el bulevar. Todavía no puedo salir a trabajar viendo de que mínimamente cumplan el compromiso de solo ramas secas y solo limpieza de algún frente de farola y solo ramas de no más de 2 o 3 centímetros, porque si no te los hacen pelota, porque la orden es rebaje, rebaje, rebaje, sabiendo que además hay un gran negocio con la madera, ¿eh? El chipeo de madera no es un tema menor, hay empresas que están muy pendientes, en el parque hemos hecho infinidad de denuncias sobre eso, entonces bueno, en fin, preocupados, pero sobre todo ocupados, de ver qué se puede hacer, de cuidar lo común y de tratar de que se minimice el daño hasta que a lo mejor podamos de alguna manera acercar algunas propuestas o que llegue otra gente a la conducción de los destinos comunes que tenga otra visión de mundo. Carlos, como para que vayamos identificando, no sé si con nombre y apellido, pero sí por sectores, ¿quién autoriza hacer esto? ¿Querés que te diga la verdad? Nadie. Son órdenes que emanan del Ejecutivo, en este caso para mí, del Ejecutivo Departamental. Le pedí, o sea, la persona que va en la cuadrilla tiene que llevar una resolución, tiene que llevar una ordenanza, tiene que llevar algo que le diga, cada vez que se los pedís no lo tienen, la ingeniera o técnico recién pasaron y ya vuelven, o sea, nunca va nadie responsable. Es muy problemático, pero por otro lado hay que saber que cuando algún gran grupo, por ejemplo el caso de los mormones hace un par de añitos, cuando pidieron limpiar de mugre la calle, que eran unos aguaribayes maravillosos que había, y alguna, no sé si era una acacia, creo que había una acacia visco también, directamente pidieron, la municipalidad puso el sello, porque las municipalidades y la subsecretaría ahora de Ambiente, antes la Dirección de Ambiente y de Recursos, el Ministerio de Ambiente y la Dirección de Recursos Naturales, son escribanías de los grandes grupos, sobre todo inmobiliarios. Lo que ha pasado con las calles de Chacra o de Luján, barbárico. O sea, directamente, si un desarrollador te pide, vos deforestás la calle Guardia Vieja, por ejemplo, porque hay un montón de barrios privados y les joden los árboles, les molestan, no es la vista que quieren dar, quieren poner palmeras compradas, no sé, en el litoral, supongo. Y ya está, bájame todos los árboles que me afea a la entrada del barrio. ¿Y sabes qué pasa? Le ponen el sello en las municipalidades y la Dirección de Recursos, o ahora la Subsecretaría de Ambiente, simplemente da el visto bueno sin más. Y terminas en la Fiscalía de Estado, que dice todavía no hemos verificado el daño, hay que hacer el estudio pertinente, están las actas donde dicen los especialistas que sería correcto, porque están todos enfermos. ¿Y dónde está el acta donde dicen eso? Ah, no sé, pero acá hay alguien que firmó que decía que estaban enfermos. ¿Pero dónde está el acta ejemplar por ejemplar? ¿Dónde está la geolocalización? ¿Cuál era la enfermedad? ¿Dónde está el dictamen? Ah, no sé, no sabemos. No, todavía no. Se extravían los expedientes, nunca aparecen. O sea, es volver a un estado previo a la mínima organización que necesitamos para vivir en comunidad. Y además es desesperante. Porque, ¿qué sé eso yo? Te iba a preguntar, Carlos. Supongamos que volviéramos a una organización política confiable, justa, ética. Todas estas cosas, ¿cómo debieran hacerse? Porque por ahí dicen, ah, los guardianes del árbol solo se quejan, no tienen propuestas. Y sí, yo creo que ustedes tienen propuestas de cómo hacer las cosas. Mira, en principio, te quiero aclarar algo. Esta tormenta no nació de un cielo claro. Ni en la Nación, ni en la provincia, ni en la Municipalidad de La Acera, ni en Guaymallén, ni en ningún lado donde se está haciendo el inmenso daño que se está haciendo. En segundo término, nosotros tenemos leyes que llevaron años, que llevó un buen tiempo, que llevaron años construir, por ejemplo, la ley 7874 de arbolado, donde dice con claridad, punto por punto, cómo hacer para cuidar, para intervenir, para podar, en caso de que se necesite una tala o erradicación, todos los trámites que hay que hacer, y ahora esa ley la quieren o derogar o transformar para que no sirva más. O sea, un poco con lo que quieren hacer con la 7722, con el Código Minero, el Código de Agua, a largo de Distrito Minero Occidental. O sea, tenés una ley, pero la desmontás con otras leyes posteriores y otras cosas para que no joda y no sirva. Por ejemplo, quieren pasar la potestad del presunto cuidado del arbolado a las municipalidades, que son las que lo destruyen, porque sería mejor, más eficaz, ¿te das cuenta? O sea, sacás la autoridad de aplicación y sacás la autoridad de inspección. Entonces, vos le das al tipo que no tiene a veces ni un especialista, ingeniero o ingeniera para encargarse del arbolado de todo el departamento, el cuidado de todas las especies arbóreas existentes sin ningún control de la provincia, que es lo que marcaba específicamente o lo que marca hasta hoy, pues, específicamente la ley 7874. Todo el procedimiento es una ley muy buena, una ley consensuada, una ley que ha cuidado el arbolado hasta hoy como lo tenemos, bien o mal. Quieren directamente derogar los aspectos más protectivos de la ley para dejárselo a la municipalidad, que habitualmente o eventualmente, diríamos, para no ser injustos, cae en las garras de los desarrolladores inmobiliarios, e inclusive lo que ha pasado en Las Heras, en campañas electorales, es el corte o tala o erradicación a la carta. Delirante. Se me molesta el árbol, jodo, me paro frente a la municipalidad o frente al área de arbolado público y paseo, entonces me mandan una cuadrilla a cortar el árbol. Pues me joroba, ¿viste? Me molesta o no sé qué. O en vez de curarlo, lo corto, ¿viste? Porque yo veo una cochinilla o veo un escarabajo. Ninguna. O sea, existe la ley, funciona, ha cuidado el arbolado hasta ahora. Bueno, basémonos, sigamos en esa, cuidemos esa ley, y cualquier elemento perfectible se verá. Lo que quieren es la derogación lisa y llana de los artículos protectivos. En Guaymallén, por ejemplo, está declarada la economía verde con el tema del arbolado, la economía circular. Entonces vos cortás árboles y se lo mandás directamente a Cuyo Placa, y está bien, digamos, porque como está declarado en el presupuesto, a eso le llaman economía circular. Yo hago pelote el arbolado, te lo paso a vos me pagás, y engordamos teóricamente en blanco el presupuesto municipal. Es delirante. Eso es un delito. ¿Cómo vas a declarar que está cortando el árbol y se lo está vendiendo a alguien? Son bienes del Estado, bienes públicos, bienes de todos. O sea, han blanqueado cosas, o se están blanqueando cosas en nuestro país, a nivel nacional, provincial y municipal, que son realmente muy llamativas, preocupantes, y que creemos que además son dañinas. Por eso, el tema del cuidado irrestricto de la ley 7874 de arbolado es muy importante. Que haya alguien que controla, que indique, que diga a los que están operando sobre el arbolado si se puede o no, en qué medida, en qué época, con qué profundidad, y qué es lo que esta gente ahora ignora. Y vos me decís, pero che, y si la ley está vigente, ¿por qué lo hace? Volvamos a jugar a las adivinanzas. ¿Sabe por qué? Porque puede. Pues son todos amigos, porque nadie controla a nadie, porque están todos prendidos. y solamente va preso el que se corre de la banda. Veamos el caso de Orozco. Solamente el que se corre, el que sale del grupo, el que dice, che, me parece que con ustedes no estoy de acuerdo, o el negocio este lo quiero para mí, digamos, tampoco es que sean tan buena gente, ese va preso. Todos los demás habitualmente están arreglados en un régimen perverso, corrupto, y que degrada el ambiente y por lo tanto muy peligroso para la situación de cambio climático que estamos viviendo. Bueno, Carlos, mirá, creo que estoy de acuerdo con absolutamente todo lo que vos decís. Me parece que hemos naturalizado cosas como, por ejemplo, no cumplir la ley, listo. Y aparte nosotros como ciudadanos también hemos quedado un poco así como diciendo, bueno, si lo quieren hacer, que lo hagan. Si quieren hacer esto, que lo hagan. Estamos como también vencidos en nuestras formas de protesta. Y bueno, también digo que qué pasaría en el futuro si no existieran agrupaciones como los Guardianes del Arbolado, porque el cambio climático avanza de una forma impresionante y que eso, nosotros, bueno, ya crecimos, conocimos el parque, pero ¿qué va a pasar en la Mendoza de acá a 50 años? Lo que señalo en principio, un llamado de atención, por ejemplo, una anécdota, yo recuerdo la vez que también vinieron a destrozar el arbolado por la zona donde vivo, y el encargado, que para cómo vivía enfrente de mi casa, digamos, me decía, nosotros ganamos, hacemos lo que queremos. Digo, no, flaco, vos ganaste y haces lo que vos creas que corresponde, y te respeto dentro de la ley, como hacemos lo que queremos. Si el voto no te da licencia social para violar la ley, te da dentro de la ley la licencia o la posibilidad de que vos con tu proyecto hagas lo que creas correcto y después tendrás que inclusive rendir cuenta no solo a tus votantes sino al resto de la comunidad, porque vos no te debes solo a tus votantes, te ve a toda la comunidad que sobre la que estás gestionando algún proceso, alguna situación, en este caso el cuidado de un bien público como el arbolado, los paseos, en fin. Pero los tipos te dicen, yo gané, hago lo que quiera, vos haces lo que quiera. Bueno, si eso no lo desinstalamos de nuestras lamentablemente colonizadas mentes, va a ser muy grave el resultado. Pero volviendo, ¿qué podemos hacer? ¿En qué nos podemos comprometer y qué sirve? Si nosotros asumimos el compromiso personal del cuidado de lo público, de estar atentos, de simplemente salir y cuidar el par de árboles que tenemos en la puerta. Ahora, por ejemplo, nos dicen que el problema de todo el agua en Mendoza es el río de Jardines y que alguien lava el auto en la vereda. ¿En serio? O sea, vos le das un pozo de fracking, 120 millones de litros de agua, y le das a una megaminera el secado de un río completo, y el problema es una señora que salió a barrer y un señor que salió al lado del coche una vez a la semana. O sea, nadie banca el derroche de agua, pero no seamos hipócritas y farsantes. Se está delegando a ciertas industrias contaminantes que te dejan contaminados ríos, acuíferos, a veces a perpetuidad, por lo menos en tiempos humanos, porque algo que tarde 100 o 200 años en salir del paso son varias generaciones. Y vos, el problema es decir que te vine a salvar Mecorot, sí, esa misma empresa que generó el apartheid del agua en Palestina, donde hay un genocidio espantoso y una de las formas es dejar a la pobre gente sin agua, mientras se asesina más de 42.000 personas. Esa empresa es la que nos va a decir a nosotros que no sabemos nada de agua, ¿viste? Pues acá no hay gringos que sepan de agua y hayan cultivado, no hay pueblos originarios, no hay una herencia ancestral de canales y de acequias que nos trajo hasta aquí, y nos vienen a decir, señores, que alguna vez vinieron a aprender aquí cómo se hacían las cosas, cómo transformar un derecho humano esencial como el agua en una mercancía y que así va a andar todo bien, todo bien. Y por otro lado, combatir la mercantilización del resto de la naturaleza. Pues se están cometiendo crímenes de lesa naturaleza, como charlábamos y me decía muy bien y me corregía en algunos términos ayer Jennifer Ibarra de Cuyunche, me dice, claro, estamos hablando siempre de crímenes de lesa naturaleza. Hacemos cosas tan graves que nos dejan fuera de juego y lastiman permanentemente el ambiente. Entonces, estar atentos, organizarnos por abajo, coordinar con los vecinos, con otros sectores, dejar de lado ciertas diferencias para defender lo común, y va a empezar a funcionar. Porque vos salís, controlás, te organizás, y las cosas no, como mínimo, no son tan malas. Y esperar mejores tiempos o organizarnos para que vengan mejores tiempos. Pero cualquier gobierno, el mejor que sea, si no tiene ninguna clase de control popular y participación popular, no termina siendo bueno. Tenemos ejemplos recientes de gobiernos que aún con tono popular, con vocación popular, medio que nos trajeron hasta aquí. Vos decís, che, podríamos haber cometido un par menos de errores y no caer en las garras de lo peor del liberalismo genocida internacional. Bueno, en fin, participar para que eso no nos pase. Cualquier gobierno popular es mejor que este desastre, pero no cualquier gobierno popular nos va a llevar a buen camino. Así que siempre tenemos que participar, tratar de hacer nuestros aportes, organizarnos por abajo y cuidar el ambiente, porque en el fondo es el único que tenemos. Bueno, Carlos, yo te agradezco un montón la entrevista, ha sido un gusto charlar con vos, ha sido muy instructiva tu conversación, la verdad que nos has aclarado desde un punto de vista simple, contundente, con fundamentos, cómo funciona esto. Esto y otras cosas más. Así que, Carlos, muchísimas gracias por el contacto con el programa. Te agradezco por tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias a vos, muchas gracias a Kenty, a la gente de la radio, muchas gracias a la producción, a Ángeles y siempre a Angelito y el resto de los compañeros que están presentes y nos hacen notas y además que, como siempre dicen ustedes, no solo informamos, sino somos parte, bueno, todos nos sentimos parte de este proceso de construcción o reconstrucción cultural en donde lo informativo es fundamental, porque estamos inundados de informaciones falsas, hechas con mala voluntad, inducciones a un pensamiento que no es un pensamiento ni popular, ni con destino nacional, ni soberano, ni propio, y creo que ustedes son señeros, junto con el resto de medios comunitarios, en hacer que otro mundo, otra posibilidad, otra comunidad sea posible. Así que muchísimas gracias y muy buenos días, y gracias a vos por reencontrarnos de esta manera ahora. Bueno, Carlos, te mando un abrazo grandote y no quería cerrar la nota cambiando un poquito de tema. Acá veo, más tardecito voy a hablar con alguien de este colectivo, que es el Teatro Comunitario Elenco El Chayao, donde también ahí veo una foto de alguien conocido. Así que felicitaciones también por una eso. Una fotito, sí, gracias. Ajá. Nosotros somos apenas leves aprendices con Paula y con el Gonza, que son excelentes profesores, dramaturga, directores, y el resto de compañeros, que es gente maravillosa también, ¿no? Bueno, así que más tarde en el programa Carolina, vamos a hablar Graciela, con ellos. Otro Gonza. Muchísimas gracias. Bien. Bueno, Carlos, un abrazo. Hasta gracias luego. Por tu tiempo. Ha sido un gusto. Un abrazo. Hasta luego. Que estés muy bien. Bueno, querida audiencia.